Esto que te voy a decir suena medio loco, my love, pues estando enamorado de ti te pido que me dejes ir. Esto que te voy a decir es una locura, mi amor, pero déjame partir, aunque nos cause dolor, porque si me dejas seguro que no vamos a extrañar y no vamos a dar cuenta que uno sin el otro no podemos estar. Porque si me deja, me deja, me deja, seguro que no vamos a pasar todo el tiempo intentándonos perdonar. Vamos a pelear un ratito, mi vida, ya si nos extrañamos, porque el amor sabe más rico cuando nos reconciliamos. Vamos a pelear un ratito, pero un ratito nada más, porque yo siento que después que uno agarre el amor, no queremos más, no queremos más. Tranquila, bebé, que aunque usted no crea, las noches conmigo son placenteras. Aunque nos peleemos una vez, tú vas a ver que después qué rico va a terminar la pelea. Y porque en tu cama ya no hay nadie más que como yo te cubra tu necesidad. Por eso vamos a pelearnos, mamá, un ratito y ya, para que este amor crezca más. Oh, vamos a pelear un ratito, mi vida, ya si nos extrañamos, porque el amor sabe más rico cuando nos reconciliamos. Vamos a pelear un ratito, pero un ratito nada más, porque yo siento que después que me agarre el amor, no queremos más, no queremos más. Ay, no te asustes, que solo me voy para volver luego a tu boca. Ay, para que me den por ti, ay, esas ansias locas. Vamos a pelear un ratito, mi vida, ya si nos extrañamos, porque el amor sabe más rico cuando nos reconciliamos. Vamos a pelear.